confieso que sin ti nada soy. Te doy mi corazón y me entrego, Señor. No importa lo que digan de mí. Mi corazón, y sabes muy bien qué vacío estoy sin tu calor. Te doy mi corazón y me entrego, Señor. No importa lo que digan de mí. Yeah, yeah, yeah. Te necesito. Necesito.